Mamá, ¿qué son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Bueno, la presencia de la mejor cortina que tenemos quizás en la historia del mundo augura que Selechower y su presencia espectral están aquí. Holográfica. Holográfica. Esa es mi cara. Así me ve. Te veo de modo difuso. Como, ¿por qué? Como no tiene los anteojos. Sépalo. Es por eso. Sí, no lo vio el bien. Te veo pixelado, Selechower. ¿Puede ser? ¿Y los lentes qué pasa? ¿No los encontró? No. No, lamentablemente eso. Ya lo pasé a pérdida, lo pasé. Muy bien. Contablemente. Y se curó. Se curó, digo, de la visión. Está bien sin lentes. Es todo relativo. Hagamos de la relatividad nuestro eje temático o del petróleo. O del petróleo. Bueno, como quiera. ¿Quiere que hablemos del petróleo? Sí. Muy bien. El petróleo. ¿Qué quiere que le diga del petróleo? Quiero que me diga, por ejemplo, si usted que es un experto en muchos temas, por ahí en el petróleo no es un experto, pero por lo menos la maneja. Sé bastante igual. Sabe bastante bien. Me gusta ahí que presuma de esa su es la sabiduría. Esa es la actitud. Bueno, entonces le voy a preguntar, ¿qué opina del modelo acerca del petróleo, de esta energía, bueno, que evidentemente marca los precios relativos de un montón de cosas en el mundo? ¿Qué opina el modelo de, por ejemplo, Argentina, desde que ingresó Galucho, antes, después, cómo estamos hoy en día, Vaca Muerta? Bueno, lo que pueda decir de eso, porque eso nos va a dar algún tipo de perspectiva de lo que puede llegar a suceder con los precios relativos de la economía que, como decíamos, están condicionados por el tema del petróleo. Del petróleo, bien. Bueno, sería como una introducción a lo que es el tema del petrodólar y la situación argentina respecto a eso, ¿no? Más o menos, bueno, petrodólar, petroyuano, como quiera llamarlo. Uh-huh. Eso, bueno, a ver, antes que nada, como para entender un poco por qué eso influye en la economía, ¿no? El petrodólar, hay que ir un poquitito para atrás, tener en cuenta que en las viejas épocas las monedas tenían un sustento, ¿no? Que era en oro, que, digamos, respaldaba el valor de una moneda. Obviamente la inflación y la impresión de moneda de manera desmesurada de los países del norte hicieron que ese respaldo no exista. Como ellos manejan el petróleo, que fue lo que se les ocurrió, en cierto punto empezar a utilizar el petróleo como respaldo de la moneda, en cierto, así medio, de manera virtual, dándole... De hecho, perdón, en los 70 Estados Unidos, adrede, desvinculó al dólar del patrón oro. Del patrón oro, y lo vinculó al patrón petróleo, dándole este nombre de petrodólar. ¿De qué manera? Bueno, no es que se unieron todos y dijeron, bueno, a ver qué nos parece, qué moneda elegimos. No, lo impusieron, obviamente, haciendo unos arreglos ahí con Arabia Saudita y prometiendo cosas. ¿Para qué? Para que los países productores de petróleo utilicen solamente el petróleo como moneda de intercambio para vender el crudo. Entonces, con ese respaldo, en teoría, los países con sus reservas de petróleo estarían teniendo un equivalente a petrodólares, como diciendo, bueno, este país tiene cierto respaldo económico porque cuenta con tantos petrodólares, que equivale a la cantidad de dólares que tienen en reserva de litros de petróleo, ¿no? Uh-huh. La cantidad de litros que podrían vender de crudo, cuantificada en forma de dólar. Que ya esto es extraño, porque uno cuando tiene el crudo no sabe cuántos litros de petróleo va a poder vender después, porque una cosa es el crudo en su estado crudo, y otra cosa es la nafta refinada, ¿no? Después cuando refinás, a ver cuánto podés obtener para eso. Hay distintos, aparte, tipos de petróleo, ¿no? Algunos, por ejemplo, el de Venezuela no es el más sencillo para refinar, ¿verdad? Exactamente. El de Argentina es aún más complicado. Entonces, ahí ya arranca la relatividad del petrodólar. Porque decimos, bueno, este país tiene una reserva de tantos litros de crudo, por lo tanto equivale a un respaldo de tantos petrodólares. Pero ¿qué pasa? Ese crudo, como bien dice acá el amigo Cristian, no es lo mismo en las calidades que tiene cada país. Por ejemplo, los países árabes se destacan en que casi que hacen, pinchan el pozo y sacan nafta súper, ¿no? Entonces, la cantidad de crudo que tienen es muy equivalente a la cantidad de petróleo, pero nosotros tenemos totalmente lo contrario. Tenemos un petróleo que se lo llama parafínico, que es un petróleo muy pesado, que... No, a ver, un proceso simple de destilación de petróleo que vendría, se llama topping, que es un proceso, una columna de destilación alta, ¿no? Como para imaginarnos, tenemos una columna alta de acero inoxidable. Dentro de la columna, cada cierta cantidad de altura, hay platos perforados. Entonces, ¿qué pasa? En la parte de abajo se ingresa el crudo, se le pone temperatura, se lo cocina y se evapora. Entonces va subiendo y al ser tan larga la columna hay diferentes temperaturas a lo largo de la columna. Entonces los petróleos más pesados, con cadena más larga de hidrocarburo, condensan a una temperatura más elevada, digamos, más caliente, necesitan más temperatura para evaporar. Entonces el crudo se empieza a hervir, por decirlo de alguna manera, y las fracciones pesadas condensan abajo. Entonces pasan por los platos perforados y cuando llegan a cierta temperatura condensan, se hacen líquido, este plato junta esa parte y sale la fracción pesada, ¿no? Entonces, como para tener una idea, esto nos queda el asfalto abajo como residuo, nos queda los aceites lubricantes, las grasas en las partes, en los primeros platos. Después sale el fuel oil, que es un diésel muy pesado, después sale el diésel, después salen las naftas comunes, después sale la nafta super y por último sale el queroseno, la benzina, etcétera, y sale el gas por la parte superior de la columna de destilación. Esto sucede solamente en los países que tienen un petróleo con características, digamos, de fácil destilación. Eso ya no pasa en nuestro país. El petróleo nuestro no se separa con una destilación común. Ya hay que someterlo a diferentes procesos. Un segundo proceso se llama cracking. Sí. Que ese proceso lo que hace es muy similar, pero someter a una muy alta presión esta columna de destilación. Entonces hay presión, hay temperatura y de repente se suelta la presión, se genera como un vacío. Y esa descompresión hace que se rompan las moléculas de hidrocarburo, ¿no? Y ayuda al dividir la molécula de hidrocarburo larga, ayuda a hacer esto, a destilar y obtener la fracción liviana, que es la que nosotros queremos. Como para tener una idea, el metano, propano, butano, etano, ¿no?, que son los gases, tienen cuatro carbonos, ¿no? Carbono, hidrógeno, ¿no? Tiene una cadena de cuatro carbonos de largo. Después las naftas, la nafta super tiene aproximadamente unos de 8 a 10. Por eso el octano, ¿viste que dice claro. El octanaje de la nafta? Bueno, es porque se usa un isómero de 8 carbonos para probar la antidetonancia, ¿no? El octanaje es la antidetonancia de la nafta. ¿Qué es la antidetonancia? No, esto es larguísimo. La antidetonancia es la capacidad que tiene la nafta de ser comprimida y no explotar por compresión. Perfecto. Si la nafta es muy liviana, cuando el motor la comprime, se genera ese famoso pistoneo, que es que, digamos, que la explosión se genera antes del salto de la chispa, entonces la nafta no es de calidad. Claro. Bueno, esos son aproximadamente 8 carbonos, para tener una idea. Los diésel andan en los 16, las grasas en los 24, bueno, y ya así son cada vez cadenas más largas. Entonces se busca partir esa cadena. Entonces, si nosotros vamos a basar la capacidad económica de un país, por ejemplo, en la cantidad de petrodólar, en su reserva de petrodólar que tiene, no podemos cuantificarla simplemente como se hace por la reserva de crudo del país, porque nuestro país requiere muchísima más, lamentablemente, muchísimo más trabajo, muchísima más inversión, poder obtener la misma cantidad de litros de nafta utilizable de lo que requiere un país como Arabia Saudita. Bien, por ejemplo, ¿cómo se involucra al sistema fracking en esto de intentar, digamos, obtener en condiciones no tan sencillas de obtener petróleo? El fracking es otra, digamos, lo que estamos hablando ahora son procesos de destilación. Ya tenemos el crudo afuera. Sí. El fracking es un proceso de obtención, digamos, de minería de petróleo, por decirlo de una manera. Que, a ver, en un... Te pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque Estados Unidos, cuando comenzó, digamos, a implementar el fracking, revirtió el tema de ser un importador neto de petróleo e incluso llegó a autoabastecerse y a exportar. Obviamente sigue igual importando el petróleo, por ejemplo, de Oriente Medio, pero, por otro lado, también se abastece de su propio petróleo y exporta. Modificó la ecuación en términos energéticos y eso también modificó en un factor geopolítico algunos movimientos. Por eso te pregunto y te quiero consultar también, Vaca Muerta, ¿cuál sería digamos, la planificación de negocios de Vaca Muerta? ¿De qué tipo de extracción? Bueno, así como estamos diciendo que esta relatividad en la reserva de petróleo viene dada la calidad de petróleo y el proceso de su destilación, lo mismo pasa para un proceso de obtención, ¿no? Entonces, resumiendo, como para decirlo rápido, una obtención sencilla, muy sencilla de petróleo, que por ahí es la que puede llegar a tener Venezuela o Brasil, por más de que su calidad no sea, no sé, por ejemplo, el petróleo de Brasil tiene mucho azufre, uh-huh. Hay muchos problemas con los autos que usan Petrobras, los diésel sobre todo, porque sin decir nada tiene un contenido de azufre que deteriora mucho el interior del auto, pero otro tema. La obtención del petróleo sencilla vendría a ser que tenemos el petróleo en un yacimiento todo junto, ¿no? Donde perforamos y ya por la presión interna del petróleo sale para afuera. Ahí eso estamos brillando. Es claro. El nivel más sencillo y más económico. Entonces, ya esto, si nosotros hacemos un pozo y sale petróleo, nuestra reserva de petrodólar no es la misma a que sí tenemos que empezar a realizar laburo para que el petróleo salga. Uh-huh. Entonces, lo primero salió solo. Lo segundo, le empezaban a inyectar agua al pozo. Entonces, al inyectar el agua a presión, obligaba al petróleo para salir para afuera. No era tan complicado, más que contaminaba todos los litros de agua, ¿no? que estaba metiendo adentro. Nada más que eso. Después no alcanzó con eso, entonces le empezaron a meter aire comprimido también junto con el agua. Bueno, seguimos con millones de litros de agua contaminada que se infiltran las napas, etcétera, etcétera. Claro. Pero todo teniendo la reserva del yacimiento en un solo, imaginémonos, un solo pulmón de petróleo ahí abajo, ¿no? Una bolita de petróleo que sale toda junta. Ahora, ¿qué es lo que el fracking, qué es lo que busca? Cuando el petróleo no está así, el petróleo está diseminado en muchos pedacitos, muchos pequeños yacimientos, así muchas, imaginémonos, bolsitas de petróleo a lo largo del granito y de toda la parte, ¿no? del subsuelo de la Tierra. Lo que hacen metiéndole de todo, ya no estamos hablando de agua, le meten de todo y nunca vamos a saber la verdad de lo que le meten. Empiezan a meter un montón de productos químicos y a empezar a meter el agua a presión, empezar a meter el aire comprimido a presión y eso hacer la fractura, ¿no? Por eso fracking, porque fracturan toda la capa geológica de la Tierra para que todo ese petróleo que estaba diseminado en un montón de compartimientos se junte y salga. Entonces, a ver, en un proceso antiguo tendrían que haber hecho cientos de pocitos de petróleo para sacar todo. Bueno, acá destruyen todo por abajo, lo juntan y eso, digamos, el problema es total, ¿no? Claro. Es total porque ya acá, por ejemplo, hay un tema de la zona que es la gente que sigue haciendo los pozos de agua utilizando dinamita, ¿no? Eso sucede, aunque no querramos aceptarlo, eso sucede. ¿Qué pasa? Por lo general las napas de agua están divididas por capa de granito. Entonces, cuando uno pone dinamita, la capa de granito que rompe no es solamente la suya, puede romper la capa de granito del vecino, del otro vecino, drenando y secando los pozos del vecino. Entonces acá estamos hablando de lo más sencillo, que es poner una carga explosiva en un pozo y que pueda ser un desastre geológico. Imaginémonos que si aparte de la carga explosiva le estamos poniendo un montonazo de químicos para disolver los petróleos, le estamos poniendo un montón de presión para que rompa por todos lados, fracture por todos lados, el daño ecológico es abismal. Y si realmente Estados Unidos evaluara de manera económica, ¿no? El impacto que está haciendo utilizando el fracking no es rentable. Realmente no es rentable y el valor del petrodólar se va para abajo porque no tendrían que seguir. Lo lógico es que si siguieran importando. Lo que pasa que, bueno, su soberanía económica les exige que produzcan, pero están produciendo. Es como decir que la Barrick nos está dejando ganancia a nosotros, que el balance es positivo, ¿no? Para el ojo de quién el balance es positivo. No es balance positivo porque nos dejan 3.000 pesos, se llevan millones de dólares de oro y un impacto ambiental que es completamente feroz. Entonces, otra vez, la relatividad del petrodólar está dada en que uno dice, tenemos tanta reserva de crudo, pero los métodos de refinación, los métodos de extracción, los métodos de mitigación del impacto ambiental, el laburo de remediación de impacto ambiental que no hacen. Si realmente evaluamos eso, ¿qué pasa? Hay que seguir comprándole petróleo a Arabia Saudita. Claro. Es la realidad. ¿Por qué? Porque allá tienen los pozos de petróleo que no necesitan todo esto y que realmente es mucho más económico. Pero bueno, estarían perdiendo soberanía. Entonces no. Ahora, viniendo para Vaca Muerta, pasa exactamente esto. Hay sectores donde los yacimientos no se encuentran. Lo que pasa acá es que toda la cordillera de los Andes es como una formación nueva, ¿no? Donde lo que hace es que los yacimientos no están perfectamente. Pasa lo mismo con el carbón de turba, el lignito y varias cosas que. Varios yacimientos de cosas que tenemos en la Patagonia, en Río Turbio, etcétera. Que al estar esta formación rocosa, lo que hace es como que diseminó los yacimientos por todos lados. Entonces, no está ni sencillo de extraer ni sencillo de refinar. Por algo no se ha hecho al día de hoy, por algo no se hace, porque realmente si uno realiza la verdadera evaluación económica ambiental para poder extraer ese petróleo y refinarlo y que sea un petróleo de calidad de venta, y conviene comprárselo a Venezuela el petróleo, sí. ¿Entendés? No conviene. Y otra cosa, digamos, que en paralelo a eso, ¿no? Con todo esto que estamos hablando y concientizándonos un poco de lo que es el petróleo, ¿lo vamos a quemar al petróleo? ¿Entendés? Si nuestra ropa es de petróleo, nuestras zapatillas son de petróleo, mucho más lógico, la compu, todo es de petróleo, mucho más lógico empezar a cuidar ese recurso como un recurso tecnológico, ¿no? Porque ¿cómo reemplazamos el...? Digamos, la sustitución de importaciones, dice usted, digamos, para empezar a producir algunas cosas, las que se puedan... Los materiales, todo, no podemos estar pagando el caño negro que se rompe, o la válvula esférica que se nos rompe ahora cuando se congela, que estaba, no sé, 60 pesos el año pasado, que esté 240 mangos porque está atada al precio del petróleo extranjero. Entonces, más vale extraigamos petróleo para tener una soberanía en materiales tecnológicos, porque ¿cómo reemplazamos el plástico? Yo creo que es mucho más complejo tratar de reemplazar el plástico como material tecnológico, sí, que como un material para obtención de energía, que ya es sabido que hace años que está la solución. A ver, la evolución, yo creo que lo he dicho, la evolución de los automóviles está completamente dada por la regla, por las normas euro, no me acuerdo cómo se llaman. Hemos hablado y bueno, y usted también ha manifestado, acerca de bueno, todo lo que tiene que ver con el lobby que responde a la industria del petróleo, porque hay otras, digamos, otras tecnologías que son muchísimo más limpias, más eficientes, y bueno, en la industria automotriz se vio eso, se vio reflejado. Ya teníamos, ¿no?, tecnologías más avanzadas en este sentido. Teníamos. Aparte, uno, vamos al auto. Son muchos los negocios que pierde el petróleo si el auto se hace, ponerle eléctrico. Más allá, después discutimos el tema de la batería, que también está comprobado que existen las baterías que duran muchísimo más y que no las están, las tienen guardaditas. Por ejemplo, un ejemplo, y vuelvo al auto, los paneles solares, se sabe que... No me acuerdo si de 1990 a 2000 o 2000 a 2010, que ya estaba listo para invadir el mundo de manera positiva con paneles solares, pero ¿qué pasa? Se compraron la patente y se la guardaron. Primero que los paneles, si nosotros observamos, no fue que hubo un desarrollo de paneles solares progresivo, que nosotros vimos que primero llegó uno, después llegó otro, no. De repente el mercado fue invadido por paneles solares, la tecnología no evoluciona así. Claro. Tiene un proceso. Y bueno, ¿y ese proceso dónde estuvo? El proceso estuvo realizado hace años y guardado en un cajón. ¿Por qué? Porque es para que sigamos dependiendo del petróleo. Entonces, volviendo al auto, no es solamente que no quemamos petróleo, no utilizamos mal lubricante, no utilizamos mal la caja de cambios porque es un motor eléctrico. Claro. No hace falta el aceite para eso, no hace falta la grasa para lo otro, no hace falta... Ya está, es un motorcito en cada rueda y dale, las partes móviles se reducen muchísimo y todo lo que es móvil necesita lubricación. ¿No? Le propongo, Selechowar, porque es un tema que nos puede llevar horas. Que continuemos la próxima columna, el miércoles que viene, con el tema del petróleo y también por ahí abrir estas vertientes que son otras tecnologías que reemplazarían al petróleo y también el tema de la perspectiva a nivel nacional de cómo vamos a trabajar el tema energético o cómo deberíamos por lo menos trabajarlo, ¿no? Muy bien, dale. Así que será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Así será, por favor. Muchas gracias a ustedes.